Ay, cómo camina, parece bobo. El muy bandolero, parece bobo. Con su chamaquita, parece bobo. Ay, en la esquinita, parece bobo. Mira mi negrona, parece bobo. Ay, que mi nenona, parece bobo.